No sé qué pasó con la tercera bajada. En realidad, hablando con las autoridades municipales, nos decían que la persona que se presentó, un señor de apellido Flores, de Córdoba, no tenía las garantías o no tenía los avales para o no reunía los avales para poder hacerse cargo de este parador en la tercera bajada en las grutas. Estamos en contacto con Flores porque en realidad era la versión que nos faltaba, la otra campana, ese señor Flores que está en línea. ¿Cómo le va, Flores? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Buen día a la audiencia, gracias por el llamado y la verdad que es muy buena tu aclaración de escuchar la otra campana porque no hay que quedarse simplemente con uno de los comentarios. Obviamente. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Usted presentó los avales? Mira, en principio, si yo no hubiese tenido los avales, la mesa evaluadora, la que primero juntó toda la carpeta, el expediente, no me hubiese dado a mí el ganador. Porque sí. A mí me notificaron que yo era el concesionario. A mí me dijeron que ande tranquilo, que ahora ratifica el consejo, y yo salí a invertir, salí a comprar. Mal hecho de mi parte, eso tengo que reconocerlo como un empresario, porque hasta que no tenés los papeles firmados no está nada dicho. Pero bien, tenía una notificación que era el adjudicatario, y uno queriendo avanzar, porque se venía la temporada encima, imagínate que salimos a hacer cosas para tapar ese hueco que se había generado. Claro. Pero ¿qué nos pasó? Sorpresa, ¿no? Vamos un día a la ratificación al Consejo Deliberante, estamos esperando que abra la sesión del Consejo Deliberante, y por la radio comunican de que la tercera bajada había sido adjudicada a los chicos de la quinta, que, reitero, no tengo ningún problema con los chicos de la quinta, cada uno hace su juego. Por supuesto. Pero me pareció una falta de respeto de que cuando a mí me habían comunicado, me habían notificado que la mesa evaluadora había dado por mayoría que yo era el adjudicatario, ese día caminando por la playa crucé un vendedor de donas y me dijo, no es de ustedes de la tercera bajada, es de la quinta. Pero bueno, uno, viste, como lo toma como una voz popular. Pensé que era una broma. Pero lógico, si me acababan de comunicar. Pero la sorpresa mayor fue cuando lo ratificó el consejo, y lo peor de todo, que el consejo me adjudica de que presenté, porque ellos me pidieron una ampliación de garantía. Sí. Lo presenté vía fax, que me lo hicieron acá un estudio jurídico de Córdoba. Sí. Lo ratificó un martillero judicial con matrícula. Ajá. Y me lo pasaron vía fax para allá. Y me dijeron, no es válido. Ahora, escucha esto porque no lo vas a poder creer. Los chicos de la quinta tienen un boleto compra-venta de un Jeep, del Jeep que tienen ellos, el Jeep azul, de un boleto compra-venta de una librería. O sea, arranquemos por eso. Boleto compra-venta de una librería. La garantía que presentaron la cancelación de hipoteca de una escritura a nombre de Miguel Helen, pero no presentaron la escritura. O sea, este proceso licitatorio tuvo muchas fallas, pero al margen de eso tuvo un fraude. Tuvo un fraude que nosotros hoy tenemos los papeles puestos en un abogado de aquí de Córdoba y un abogado de Viedma administrativo. Ajá. A la cual nos dice, quédense tranquilos, que esto va a tener una marcha atrás, porque lo que han hecho ha sido inconcebible. Le han otorgado una adjudicación de un parador de la tercera bajada a cuatro oferentes, cuando el pliego habla claramente de que no acepta sociedades en formación. Ajá. Y ante la ley tributaria, cuatro personas son una sociedad. No podés inscribir cuatro monotributos. Claro. No, vos tenés que conformar una sociedad con las cuatro personas e ir con esa sociedad a inscribirte a un monotributo o a la categoría que vos elijas o tomes como opción. Flores. Muchas cosas han pasado. Claro. Claro, y usted, ¿cuánto hace que está en el rubro, digamos? ¿Cuánto hace que tiene? Entiendo que tendrá negocio seguramente en Córdoba de estas características y tipo turísticos, ¿no? Tengo negocio, he trabajado toda mi vida en la parte de espectáculos, gastronomía, en distintos. Tengo carta de recomendación de los municipios. No he sido, pero la mayor sorpresa, ¿sabes cuál es, Carlos? Mira, la mayor sorpresa es que mi 50% de pago anticipado, el canon para la firma del contrato, es mayor que el 100% del canon que ofrecieron estos chicos. Claro. O sea, ahí ya no hay explicación, claro, ¿entendés? Claro. ¿Cómo justificas una cosa semejante? Claro, no se entiende. Pero bueno, son cosas que han pasado. Lo que sí te puedo dejar tranquilo de que, más allá de que lo obtengamos a la tercera baja o no lo obtengamos, vamos a defender hasta el último derecho que me corresponde, porque yo soy un asiduo de las grutas, hace 14 años que voy a las grutas, mi idea era invertir y creo que fui estafado. Claro. Esa es la verdad. Bueno, Flores, entonces, pasando en limpio, lo concreto es que usted inicia medidas o inicia medidas judiciales, entiendo, para poder pelear justamente por esto que usted cree que es el primer paso. Es un paso administrativo donde vos le das la facultad a lo administrativo a que se retracte a todo esto. Si en caso de no retractarse a todo esto, bueno, sí, ahí vas a lo contencioso, que, claro, pero te insisto, claro. Yo te juro que esto me ha causado más dolor que molestia, porque vos se lo llevas a un estudio jurídico, te dicen, déjamelo, que esto es fantástico, pero yo quería ir a trabajar a las grutas. Claro. Yo no quería ir con un contrato a un estudio jurídico. Yo, mi idea era vender papas fritas, coca, tengo mi familia en Viedma, mi idea era radicarme en San Antonio, ¿viste? Y bueno, me he venido muy desilusionado, te juro. Pero de todas maneras no está, por lo que usted me dice, por lo que usted me está planteando, no está todo perdido, porque si inicia alguna acción legal y usted cree que tiene las de ganar, esto se volverá para atrás, supongo. No, por supuesto, y vamos a agotar todos los términos, vamos a ir prolijo, porque nosotros hemos presentado todas las cosas con una prolijidad absoluta. Pueden cuestionar, falta un papel, falta otro papel, a lo mejor Sergio Flores no es el adjudicatario de la tercera, lo que sí, voy a luchar para que no se cometa este fraude. Porque esto es un fraude, ¿me entendés? También. Esto es realmente avalar una evasión impositiva, de darle un contrato a cuatro personas y que se vaya y se inscriba una. Eso es una evasión impositiva. Y segundo, una violación de documento público, porque si el documento público que a mí me vende la municipalidad, un pliego con un recibo oficial, no es el mismo pliego que tiene la otra persona del lado, es porque estamos corriendo con desigualdad, ¿me entendés? Claro. Bien, Flores, vamos a ver cómo continúa esto, cómo sigue. Le agradezco este contacto. No, con todo gusto, y estamos a su disposición cuando así lo requiera. Que tenga buen día. Gracias, buen día.